Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 4K, 4K, 4K, 4K. Estoy cobrando por party más de 70K. Tienes que beberte, mami, tú te chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la va a marcar. Por este loco, las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. No mandes pa'l Cristo Redentor en una guagua. Ka, ka, cada vez que freno. Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Ka, ka. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, Gil, Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo un cartel. Tengo cuatro calles que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto, yo no me muevo. Pégate pa' la pared que quiero darte como es. Entonces tú eres loca, tú eres una crisis. París de las patas con un chapite Pepsi. Oh my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona una lazi. 4K, 4K, 4K, 4K, 4K. Tienen un mimero arriba. Chael. Yo. Mira, mira qué es lo que va a pasar con ustedes. Miren esa vejiga. ¿La están viendo? ¿Cómo que una vejiga? ¿La están viendo? Esa, es lo mismo que vagina. Esos son ustedes, mira. ¡Ah!